Qué bueno, Graciela, no habíamos tenido la oportunidad de poder hablar con ustedes, con vos en este caso, y dábamos cuenta a través del comunicado que nos enviaron de este premio pregonero que recibió la Biblioteca Popular Ruca Trabún. Contanos, Graciela, bueno, primeramente, cómo lo recibieron, cómo están con esto y qué significa para la biblioteca. Sí, bueno, imagínate que nosotros estamos felices, sería la palabra. Y bueno, para la biblioteca implica un posicionamiento dentro del mundo de las bibliotecas populares, es un reconocimiento a nuestro trabajo, al trabajo con organizaciones sociales, al trabajo con escuelas, con la venida de escritores, el tipo de mirada que uno tiene, hacia dónde apunta, qué generó los encuentros, porque hay bibliotecas. No es que se trabaje mal ni mucho menos, sino que a veces se trabaja simplemente con el hecho de que sea el lugar donde se lee y entonces se prospera desde ese lugar, y hay otra manera también de estar en el mundo de la biblioteca, que es hacerlo como más social. A veces no es tan importante el mundo del libro como lectura en sí mismo, sino que implique que vengan escritores, que charlen, que se hagan juegos, que se haga más, digamos, desde lo social, aunque la lectura no sea la protagonista. ¿Me explico? Sí, totalmente, ¿no? Todo lo que implica una biblioteca popular, que uno dice, bueno, la biblioteca vas, lees, es un lugar silencioso, tú lees, te llevas un libro de última, y listo, ¿no? Circunscripto a eso, cuando hay un montón de cosas que se realizan y que se proyectan, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual es eso, como vos dijiste, Laura, un montón de cosas que se proyectan. Y esa proyección, bueno, se ha ido asentando a lo largo de los años. Uno siempre manda a la CONAVIB sus proyectos y lo logrado a fin de año. Y bueno, a lo largo del tiempo, ahora nos pasó que fue una biblia elegida por determinado jurado. Siempre el jurado lo elige la Fundación El Libro, que es una fundación que está desde el año 1990, y ellos crean este premio y mandan y siempre piden a distintas organizaciones, por ejemplo, a ALIJA, que es la Asociación de Literatura Infantil Juvenil de la Argentina, piden a ilustradores, que la Asociación de Ilustradores, ahora no me puedo acordar cómo es, pero también se pide a diferentes referentes del mundo cultural para que manden sus acreditaciones sobre determinadas bibliotecas o sus pensamientos, por decir así, sobre determinadas sus opiniones. Bueno, y este año la más votada fue la Ruca. Bien. Y bueno, y el premio pregonero es un poco eso, ¿no? Es el haber pregonado, y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. Si continúan estas comisiones con estas miradas, es un poco haber pregonado lo que estamos haciendo desde lo social, ¿no? Desde lo cultural y social. Y también quería comentar que, bueno, ese premio se da en Buenos Aires, es antes, hasta este año, era la carroza de Javier Villafañe, de La Andariega, pero ahora es una placa de vidrio que tiene la nominación. Y también por distintas disciplinas, desde el mundo del teatro, los talleres, bueno, las cosas que vamos haciendo, en fin. Qué lindo y felicitaciones, es fruto de todo el trabajo que vienen haciendo, y que si nos podés contar un poquito qué espacios hay en la Ruca Trabún para los niños, niñas, jóvenes, qué nos encontramos en la Ruca Trabún. Bueno, en la Ruca siempre hubo, históricamente hubo apoyo escolar y talleres de dibujo, talleres hubo de madera, de tallado en madera, con Janet Ardiles, de dibujo y de escultura, con Pedro Fiori, que todavía no era la Concuna, él todavía no estaba en la Concuna, sino que era Pedro, y trabajábamos mucho con la escuela que está al lado, que es la Escuela 89, y muchas cosas las hacíamos en conjunto. y después también eventos sociales, como por ejemplo, dos veces al año pedíamos el ballet folclórico del Centro de Mayores, que está ahí en Tres de Caballería, bueno, en la calle, ¿viste? Bueno, y después también la avenida de escritores y escritoras. Y que nosotros hacíamos mucho hincapié, en general, siempre hemos hecho mucho hincapié en escritores y escritoras para las infancias, o sea, gente de Alija. Y este año, desde el año pasado, que estamos con más talleres, ahora tenemos, bueno, después hubo, perdón, hicimos también talleres con Estela Costa, mi compañera y yo, que hicimos siempre literatura y plástica, lo hicimos con cultura, hasta que en el año, cuando asumió Gustavo Santos, o sea, esta gestión, quedamos sin trabajo, muchos talleristas, que fue la época de la pandemia. Bueno, ahí se hizo taller de literatura y plástica con adultos mayores, donde las personas de ahí del barrio, señoras y señoros de ahí del barrio, hicieron libros, hicimos libros que están ahí en la biblioteca, libros colectivos, digamos, con su palabra. Y ellos dibujaban y hacían y también hacían la escritura, ¿no? Después empezamos a tener taller a partir del año pasado, pero todos pagados por la biblioteca, ¿eh? No tenemos nada de cultura de acá, de la provincia. De cultura, del municipio, nada del municipio. De cultura provincia tuvimos el año pasado un taller del Ministerio de las Culturas, Estela Costa y yo, sobre también... los decires de las palabras de las mujeres y de los hombres del barrio. Hicimos un libro que se llama Hilando Historias, que fue presentado en el Ministerio de las Culturas y en la Dirección de Bibliotecas Populares. Y después lo que paga la biblioteca es taller de dibujo, taller con José Arriegada, taller de costura con José Arriegada, taller de encuadernación con Mariel Salvá, que tiene un emprendimiento que se llama Naoquitos, que hace unas encuadernaciones bellísimas. Tenemos también el taller apoyo escolar, taller de teatro con Nanu, que es Nadia Jutorán, y juegoteca con Nanu, que es Nadia Jutorán. Bueno, todo eso es lo que tenemos. Está escuchando todas las actividades que van saliendo y con el esfuerzo que se tienen que hacer. Nos decías que de cultura de la municipalidad no están recibiendo algún aporte, hay algún proyecto en común, o sea, la municipalidad a través de cultura es receptiva de los proyectos de la biblioteca Ruca Trabún. Yo no lo noto. De aporte sí, porque es por ley. Claro. Nosotros tenemos la ley de financiamiento, que es para todas las bibliotecas igual, sean pequeñas o sean grandes. Y después tenemos los aportes de CONAVIP Nacional, que es para gastos comunes, también puede ser para libros, y los aportes del Ministerio de las Culturas, que la verdad es muy buena, tiene muy interesante y buena mirada sobre la cultura. Hay muchos programas y muchas cosas para las bibliotecas muy interesantes. Estaba pensando también en esto, ¿no? ¿Cuántos años, Graciela, una biblioteca que, a ver, no me dejarás mentir, se desprende del trabajo en la Escuela 89, queda el edificio ahí, con el esfuerzo de muchos vecinos y vecinas, una biblioteca que no está en el centro de San Martín, si no recuerdo, es la segunda biblioteca popular de San Martín, estaba la 9 de julio en el centro, y luego en plena barriada, la Ruca Trabún, con el esfuerzo de muchas vecinas y vecinos, me acuerdo ahí de La Pato también, y todos aquellos y aquellas que le ponen y le pusieron el cuerpo un montón de tiempo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, tal como vos decís, la Ruca nace como biblioteca escolar. Primero fue una biblioteca, es más, tenemos el cartel ahora que lo pusimos grande en la biblio arriba, Biblioteca Escolar Popular, porque es lo primero, justamente lo pusimos como un dato histórico para que se sepa que la Ruca no nació ahora con este premio, sino que desde, tal como dijiste vos, Laura, viene desde el año 90, y desde el año, sí, 90, y en el 94 recién empieza a ser popular. Claro. Y fue una biblioteca escolar. Uh-huh. Cuando vieron que había mucha demanda, sobre todo por ayuda escolar y por este tipo de cosas, ¿viste? Uh-huh. Ahí se empiezan las tratativas para que sea biblioteca popular. Quien empieza en realidad, el pionero, antes que yo, es Francisco Gozzo, claro. Uh-huh. Que era director de la escuela, uh-huh, y puso mucho empeño para que eso sucediera. Hoy está en la comisión, él sigue en la comisión. Mirá, sí, sí. Qué bien, ¿no? Qué, qué tiempos y qué recorrido, ¿no? No es menor, y que sea uno de los ejes de actividades y no menor también que esté en una de las barriadas más populosas de San Martín. Sí, tal cual, sí, tal cual. Es un barrio muy interesante, muchas, uh-huh, veces olvidado, muchas veces, y bueno, pero acá estamos, bien ahí, de pie. Por supuesto que sí, es re importante ahí para la cantidad de niños, niñas y jóvenes que asisten. Ahora se viene un ciclo de charlas, de debate, organizado por la RUCA en diferentes espacios por ahí de nuestra localidad. Contanos un poco, bueno, quiénes vienen a visitarnos y a formar este debate. Mira, sí, justamente, bien, nosotros traemos a Cecilia Checha Merchán, que ella estuvo, bueno, durante los años del kirchnerismo, que fue diputada por la provincia de Córdoba, y ella es referente de la, hoy en día no está en el Congreso, estuvo un tiempo como secretaria de Políticas Públicas de Diversidad y en el Ministerio de Género y Diversidad, uh-huh, con la ministra Gómez Alcorta. Pero ya no está ahí. Se entiende. Y, ¿cómo es? Y ella es referente de una organización social, política y política y feminista que se llama La Colectiva, que está en diferentes provincias. Nace en Córdoba, pero está en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, está en Mendoza. Y ella viene porque ella es parte de la editorial de Chirimbote. Entonces viene a presentar la colección de libros que tiene Chirimbote, toda la colección antiprincesas y los libros con ejercicios pedagógicos para trabajar el tema del feminismo, transfeminismo, uh-huh, de género y diversidad, en las escuelas. Uh-huh. Esa es una presentación, uh-huh, que se va a hacer el día sábado en la biblioteca RUCA Trabún. O sea, se entra por la biblioteca y vamos a ir a la escuela 89, porque claro, el salón es más grande. Pero vamos a entrar por la Biblia, porque así ya que estamos se conoce la Biblia. Claro, y es la organizadora, ahí, la receptiva de la invitación, quienes hacen la invitación. Exacto. Bien. Exacto. Muy interesante. Y después, esto. Sí. Ah, perdón, sí. No, un segundito. Eso, ¿no? Es muy interesante lo de Checha, que ha venido en otras oportunidades para San Martín de los Andes, y la editorial, sí, que digamos también se hace punta en esto de, para las niñeces y juventudes y adulteces también, de mirar desde otro punto de vista las diversidades y cómo trabajarlas, y cómo si vas a comprarle un libro a un niño o niña, querés hacerle un regalo, es una buena editorial para ir fijando y mirando y también analizando en esto, ¿no? Y exacto, muy atractiva también. Claro, Laura, porque nosotros queremos hacer hincapié en que esto es cultural. Nosotros tenemos, uh-huh, que ir forjando una cultura. No es solamente algo que te lo vas a aprender de memoria. Uh-huh. Es forjar una cultura, porque el machismo está fuerte. Está, sí, fuerte, claro, en todos nosotros, uh-huh, no solamente en los hombres. No, claro. En las diversidades, podríamos decir. Tal cual. Tal cual. Graciela, y nos decías que hay otra actividad también. Sí, porque es que te dije, es el día sábado a, sí, las 5:30 de la tarde. Y el día viernes a las 6 es, en el Consejo Deliberante, uh-huh, va a haber una charla sobre legislación acerca justamente de género y diversidad, a ver dónde estamos parados y qué está pasando. Por eso pusimos en este tiempo, bien, porque bien, a ver, viste qué está avanzando y qué no está avanzando, uh-huh, etcétera. Muy muy interesante en estos contextos y que se pueda realizar esto en el Consejo Deliberante. Sí. ¿Van a participar los legisladores municipales? Supongo que sí. Esperemos, ¿no? Invitados, bueno, están, esperemos, claro, tal cual. Sí, estamos en, viste que estamos en tiempos difíciles, ¿no? En donde es muy difícil llegar a un acuerdo, a un consenso, ya lo vemos a nivel nacional. Pero bueno, uno tiene que hacer las cosas, se tienen que hacer, tienen que suceder, y el que, aunque estemos en los tiempos que estemos, y bueno, hay, viste que ha habido tiempos de más gloria y tiempos de menos gloria, sí. Pero no hay que dejar de hacer. Totalmente, no hay que dejar de hacer, y está bueno ver estas realidades que estamos pasando, y por qué no poder verlas a través de una literatura diferente, de una literatura inclusiva, ¿no? Y que va directamente también al corazón y a la conciencia de nuestros niños y niñas. Tal cual, tal cual. En ese camino estamos, en ese camino estamos, ¿viste? Sabemos que hay veces que la legislación va para atrás, que todo esto es medio difícil, pero hay que seguir. Para mí lo más importante es que hay que seguir, porque si esperamos solamente a las glorias, estamos fritos. San Martín no hubiera cruzado los Andes, y así sucesivamente, y Monteagudo no hubiera llevado la revolución por Latinoamérica, y Castelli, etcétera, etcétera. Graciela, te mandamos un gran abrazo, y bueno, actividades que están planteadas las vamos a ir reiterando, tanto la del viernes 5 como la del sábado 6, y felicitaciones a todos y a todas que, y a todos que hacen, hicieron y seguirán haciendo la Biblioteca Ruca Trabuna, allá al lado de la Escuela 89, calle Leopoldo Rodríguez, barrio Julio Bey, ¿no? Sí, en sí, bueno. Barrio sí. Sí, ahí. No, Tiro Federal, perdón, Tiro Federal. Tiro Federal. Tiro Federal. Está ahí a la vueltita de la salita del Tiro Federal. Exactamente. Sí, yo también quiero valorar mucho la comisión que tenemos hoy en día. Hemos tenido todo tipo de comisiones, pero bueno, están los históricos, pero todas estas cosas también son por las comisiones que se mueven todos. Ustedes lo sabrán por la radio, ¿no? Uh-huh. Somos un conjunto, ¿viste? No es uno que tracciona solo. Tal cual. Eso también. Quiero tal que cual. Quede claro. Felicitaciones, entonces, al colectivo, ahí está, sí. De la biblioteca. Muchas gracias, Graciela. No, gracias a ustedes. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos, un besito, gracias. Muy amable. Chau, mano chau. A mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Conversábamos con Graciela Rendón, integrante de la Comisión de la Biblioteca Popular Ruca Trabún. Bueno, quienes están organizando algunos debates, algunas charlas para este viernes y sábados, y quienes también ganaron este premio pregonero por el incansable trabajo que se lleva adelante allí en la barriada, en el barrio Tiro Federal, como lo decía recién. Y nos comentaba de esta cita, ¿no? Charlas abiertas, debate de la RUCA, ¿no? Con Cecilia Checha Marchán, referente de la organización feminista y político social La Colectiva, el viernes 5 a las 6 de la tarde en el Consejo Deliberante, en el Honorable, ahí está. Y mientras tanto, para, si no podés, el viernes, el sábado 6. A las 5:30 de la tarde en la Biblioteca Popular Ruca Trabún, calle Leopoldo Rodríguez sin número, pegadita a la escuela número 89, ahí en el barrio Tiro Federal, casi barrio Julio Bey. Les mandamos un gran saludo a los integrantes actuales y pasados de la biblioteca, que ahí en los albores de los 90 la comenzaron, ¿no? Como biblioteca escolar, y luego tratar de conseguir los dineros para hacer el edificio con la municipalidad, con provincia, con nación, con el CONAVIB, etcétera, etcétera. También mucho con la organización de los vecinos y vecinas de la barriada para construir el edificio y tener adentro ese lugar tan lindo que tienen en la Biblioteca Ruca Trabún, que es propiamente la Biblioteca Ruca Trabún. Así que felicitaciones, ahí vamos. No sé muy bien lo que te pueda pasar, pero ya ves el ambiente, ya está bien caliente. La banda suena, te veo luchar. No soy tu solución, pero sí un mejor lugar. Seis minutos nos separan de las 11 de la mañana. Temperatura actual en San Martín de los Andes. Miren cómo subió el termómetro, está como loco. 1 grado sobre 0, impresionante. Vamos ahí con 1 grado sobre 0. Así estamos, Biblioteca Ruca Trabún recién. y algunas otras cosillas que están pasando en San Martín de los Andes. Mire, vea, no se pierda, después seguimos, la seguimos. Tenemos también información sobre una audiencia que se realizó en estos días sobre el asesinato del joven Elías Garay en Cuesta del Ternero, allá en la Lofken que entre en la provincia de Río Negro el año pasado. Bueno, hay jornadas, hubo una jornada de judicial, le vamos a dar detalles después. 5 minutos para las 11 de la mañana suena, mire, Raúl Barbosa junto a León Gieco, La cultura es la sonrisa.